Hola, ¿cómo te va? ¿Cuándo has llegado? Es tarde, va a llover, entra conmigo. Qué distinto que estás, sé que has sufrido. Yo nada te diré, no llores más. Sabes que te he extrañado tanto, tanto. Y hoy al verte llegar te perdoné. Si supieras lo mucho que he sufrido. Entra, todo está igual que aquella vez. Si tú te quedas, curaré yo tus heridas. Si tú te quedas, todo igual volverá a ser. Y si algún día quieres partir de nuevo, yo esperaré. Miro por la ventana, ya es de noche. Lejos deja la lluvia su canción. Y yo dejo en tus labios ya dormidos en beso la huella de mi amor. Si tú te quedas, curaré yo tus heridas. Si tú te quedas, todo igual volverá a ser. Y si algún día quieres partir de nuevo, yo esperaré. Si tú te quedas, curaré yo tus heridas. Si tú te quedas, todo igual volverá a ser. Y si algún día quieres partir de nuevo, yo esperaré. Si tú te quedas, curaré yo tus heridas. Si tú te quedas, todo igual volverá a ser.